Hola Marcela, bienvenida. ¿Cómo estás? Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, a pesar del viento. La verdad que sí, ¿no? A nadie le gusta el viento. Sí. No. Bueno, te comento. Sí. Nosotras somos del Grupo de Mujeres Sindicalistas de CGT de la Regional Centro Sur. Bien. Nuestra CGT es Regional Centro Sur. Y desde antes de la pandemia ya habíamos conformado un buen grupo de trabajo y veníamos continuamente todas las semanas, primero fueron cada 15 días, después empezaron casi todas las semanas a reunirnos, hasta que llegó la pandemia. Uh-huh. Pasó lo de la pandemia, volvimos a empezar con este tema de reuniones. Y en una oportunidad nos visitaron la delegada del Ministerio de Nación, de Trabajo de Nación, y la secretaria de Trabajo de la provincia, para comentarnos todo este tema de cómo se encaran, cómo encaramos los gremios, los distintos tipos de violencias y demás. Bueno, nosotros cada uno estábamos todos ahí reunidos, y cada uno trataba de expresar su experiencia, y nos dimos cuenta y solicitamos herramientas a estas dos personas para ver cómo actuar en forma común y correcta. Y ellos nos dijeron que no tenían nada preparado, no tenían nada puesto en vigencia. Y ahí las mujeres no nos dejamos estar, nos reunimos a la semana siguiente y decidimos crear nuestro propio protocolo para la CGT, o sea que para todos los gremios es un protocolo marco, que es sobre prevención y acción en casos de discriminación, acoso y violencia laboral, y por razones de género contra mujeres y personas del LGTBQ+. Claro. ¿Por qué lo dijimos así? Porque todas las personas podemos estar sufriendo violencia, ya sea de un sexo o de otro. Entonces, acá abarcamos todo. Y este es un protocolo marco para que cada entidad gremial lo analice, lo vea. Ya tenemos la aprobación de todos los gremios, gracias a Dios, y se va a poder homologar próximamente. Qué bueno esto, Marcela, de a poquito más teniendo en cuenta el lugar que ocupan las mujeres también en los sindicatos, que cada vez son más, el tener en cuenta y que no sea realmente una figura que sea decorativa, ¿no? Que sea realmente respetada. Sí, bueno, esto es una lucha que se viene dando hace bastante tiempo, ¿no? En un momento, cuando empezábamos acá con la CGT, bueno, yo dije, uy Dios, acá estoy como única mujer, después se sumaron dos compañeras más, y obviamente que teníamos el temor de siempre de que era o de Acción Social, o la Secretaría de Acta, la Secretaría de Acta, o de Capacitación, y nada más, porque siempre nos daban los lugares más acorde a la mujer. Claro. Sin saber que la mujer puede ocupar cualquier lugar, porque está capacitada, y si no, se capacita para eso. Acá nadie nace sabiendo, por lo tanto todos podemos ir aprendiendo y desempeñando los lugares que corresponden. Ningún lugar dice esto es exclusivamente para el hombre o esto es exclusivamente para la mujer, ¿no? Sí, también eso, ¿no? Que vos un poco lo decís, Marcela, ocupar también determinados lugares de poder, de toma de decisiones, ¿no? Que por ahí en su momento no los ocupan. Bueno, hoy en día también, digo, se ve, ¿no? En distintos por ahí ámbitos, todavía la mujer no llega a esos espacios. Claro, bueno, en esta oportunidad nosotros acá estamos todas las mujeres haciendo realmente una buena labor y buena campaña para que se nos reconozcan para ocupar los diferentes cargos. De hecho, próximamente, no está la fecha confirmada, va a haber una renovación de las autoridades de la CGT, donde, bueno, ahí, por suerte, vamos a ser unas cuantas las que estemos pretendiendo ocupar una de las secretarías importantes. Todas son importantes, pero en la toma de decisiones tenemos que estar las mujeres también incluidas. Totalmente. Y en esta construcción, en esta creación de este protocolo que nos estás contando, también que ustedes, ¿no? Digo, mujeres puedan realizarlo, construirlo, también habla de esta acción, ¿no? ¿Cómo fue esta creación? ¿Qué nos puedes decir, bueno, al respecto? Yo te cuento, cuando se fueron la delegada del Ministerio de Trabajo de Nación y la secretaria de Trabajo de la provincia, nos quedamos todos mirando, porque dijimos, pedíamos herramientas y no hay gente, ¿qué hacemos? Porque, ¿cómo se actúa? Porque es cierto, nos vamos llamando, nos vamos dando apoyo, pero Tenemos que tener algo que nos diga, bueno, es por este camino. Y en vacaciones, en el receso invernal, en vacaciones de invierno, nos reunimos un grupo de mujeres de este sector y nos pusimos en órbita con esto. Buscamos antecedentes, tuvimos de ejemplo el protocolo de SADOP Nación, el protocolo de APEL, el protocolo del Instituto de Seguridad Social, y empezamos nosotros a conversar sobre nuestras propias inquietudes y nuestras consultas que vienen de nuestros afiliados, y empezamos a elaborarlo. Realmente salió, yo te digo, chiche bombón, está muy bonito, y cuando ya lo presentamos en el SUTER, en un encuentro de todas compañeras que realizaron ahí, les agradó muchísimo, incluso otras provincias lo pidieron como para tener de ejemplo, y el día de martes de esta semana se lo presentamos a todos el resto de nuestras compañeras para que ellas hagan hincapié con nuestros secretarios generales, con todos los secretarios generales de las entidades sindicales que pertenecen a la CGT, para que firmen el acta acuerdo, y muy prontito vamos a hacer una conferencia de prensa donde van a estar obviamente ustedes invitados para que nos acompañen, ya que van a venir las autoridades de la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría de la Mujer, de diputados invitados, de la municipalidad, la señora intendenta, y del mismo Ministerio de Trabajo de Nación, porque lo vamos a presentar y lo vamos a entregar para que sea homologado por la provincia, que no es nada menos, ¿no? Es un paso muy importante. Estamos tramitando que sea declarado de nivel de interés provincial y de interés municipal, porque realmente el objetivo que tiene este protocolo marco es fortalecer las conducciones de todas las entidades sindicales para que desde su institución puedan prevenir, detectar, atender y orientar a quienes se encuentren afectados por distintos motivos, ya sea por discriminación, por acoso, por violencia o por cuestiones de género, que sean atendidos. ¿Y cómo es esto? Porque hay algo importante que quiero que ustedes sepan. Este protocolo va a estar a disposición de cada entidad gremial. Cada entidad gremial va a designar a dos compañeras de su conducción, compañeras o compañeros, o uno y uno, quienes van a ser los que recepcionen a la persona, a la víctima, que venga con una de estas cuestiones. Esas dos personas van a ser las que hagan el nexo para escuchar primeramente a la víctima, para escuchar a la patronal, y va a ser el nexo con el equipo de profesionales que nos brinda la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Trabajo de Nación, que va a estar conformado con profesionales en psicología, sociología, tareas de cuidado, asistente social, abogados, que van a ser quien escuche nuevamente a la víctima, van a orientarlo, contenerlo y ayudarlo para que esta situación se resuelva. Tenemos que también entender que no todo es violencia. A veces lo que para mí es violencia es un mal entendimiento o una exigencia hacia mi deber, y a veces no lo cumplimos. Claro, bueno, todos sabemos. Sí. Sí, no, que digo, pienso también que qué importante primero contar con este protocolo, porque digo, es una herramienta más, y también contar con estas dos personas que son parte, ¿no?, del equipo ahí. Claro, que estén ahí en, claro, y que estén el nexo, ahí en, ¿no? Digo, exacto. Porque es un compañero y digo, puedo confiar en mi compañero, en mi compañera, y no, y contarle lo que claro, me pasó, ¿no? Que porque se puede mantener el marco. Claro. La víctima, ya sea dentro de la propia entidad sindical, que a veces se da, o algún compañero afiliado, va a dirigirse al gremio, donde estas dos personas van a estar en total disposición y van a ser personas que deben capacitarse y estar con toda una disposición de escucha activa y totalmente objetiva, porque vos cuando tenés un problema, escuchás a una persona con un problema determinado, tenés que ser objetiva para poder tomar distancia, contenerla y buscar todo tipo de solución para que el caso se resuelva. Esto es muy importante, sobre todo la contención y los nexos que estas dos personas van a hacer para que esta víctima no tenga que ir de lugar en lugar, de puerta en puerta, para poder ser escuchada. Y lo más importante también, que obvié, disculpen, es que este equipo de profesionales, cuando tenga que atender a la compañera o al compañero que esté pasando por una de estas circunstancias, lo va a hacer en la sede de la CGT, claro, en la Casa del Trabajador. no va a ir ni a una dependencia del gobierno provincial, ni a una dependencia de Nación, ni a la propia empresa o lugar donde trabaja, sino va a ser en la casa del trabajador, donde es totalmente imparcial y siempre están con las puertas abiertas hacia cada trabajador y trabajadora, obviamente. Como lo dice la palabra, sentirse en casa. Exacto. Van a su propia casa para poder, en un ambiente cómodo y privado, poder buscar las soluciones, la contención que se necesita y poder volver a ser reintegrado de la mejor manera a su fuente de trabajo, ¿no? Marcela, decías que bueno, esto iba a ser también compartido dentro de las distintas entidades dentro de la CGT, ¿no? ¿Cuántas entidades hay dentro de la CGT aquí en la provincia? Y mira, somos aproximadamente, los que están encuadrados en CGT son aproximadamente entre 40 y 50 gremios. Somos muchos. Sí. Somos muchos. Y estamos invitando a otros gremios que están fuera de CGT, que se han acercado en todos estos tiempos de lucha y de tratar de coincidir con todas las cuestiones sindicales. Y bueno, fueron invitados, les he enviado el protocolo para que estén en conocimiento y apoyen y adhieran a esta propuesta. Y por suerte hemos tenido respuestas favorables. Realmente, una vez cuando hace estas cosas, decís, bueno, un paso más y ahora buscar el acompañamiento y la aceptación de todas las entidades gremiales. Y lo obtuvimos. Entonces eso te da fuerza para decir, todos estamos en la misma, todos necesitamos una herramienta para poder, ante todo, prevenir todo tipo de violencia, todo tipo de discriminación, todo tipo de acoso y todo tipo de vulneración. Y después, para, llegado el caso que se produzca sí o sí, tener herramientas para poder accionar de la manera más correcta y comprensiva posible. Sí, contar, ¿no?, con esta herramienta y poder actuar. Actuar. Sí, por eso, viste, el título del protocolo es prevención y acción. Claro. Esto es así. Sí, tenemos que prevenir, pero si ya el hecho se consumó, bueno, accionemos. Claro. Busquemos respuesta y solucionemos esto. Tal cual. Y no tener que estar esperando de acá un mes, bueno, tenés cita con el abogado. No. Esto tiene que funcionar de manera inmediata. Claro. No te puedo decir de un día para el otro, pero sí, en el término de la semana donde se recepcionó la denuncia, ahí ya tener todos los mecanismos de ayudas atentos para poder dar la solución. Empezar a atenderla para poder encontrar la solución. Marcela, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Vamos a estar atentos a esta invitación para la conferencia de prensa para poder difundir este paso más, una herramienta más para las mujeres, en este caso para espacios sindicales. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por ser tan amable y estar siempre dispuestos a ayudarnos a difundir todas nuestras acciones. Por favor, un abrazo grande. Otro para ustedes. Buenas tardes.